Mi vecina me hace acordar a Norberto porque cuando estoy jugando a la pelota quiere que nos vayamos a otro lado. Mi primo me hace acordar a Delfina porque es amable, te escucha cuando necesitas. Ejemplo, cuando me siento mal le puedo decir lo que me pasa. Mi hermano me obliga a hacer algunas cosas y yo no le hago caso. Y eso me hace recordar a Norberto. Tío malo me trata mal, me insulta, me da consejos malos, se aprovecha de mi confianza, me juzga y me maltrata. Mi tía buena es una buena persona, me adora, me da buenos consejos, me apoya en mis estudios, nunca me juzga y siempre me dice que me quiere como una hija. Norberto me hizo acordar a mi baba por el maltrato, por los insultos y por tanta violencia. Delfina me hizo acordar a una maestra que tengo de apoyo escolar llamada Karina porque ella es la que me aconseja, me ayuda y me cuida. Mi tía Karen me hace acordar a Delfina porque me da consejos, me ayuda en los estudios, me dice si lo que hago está bien o mal. Mis tíos me hacen acordar a Norberto porque sometidos, chismosos, le cuentan cosas a mi mamá que no son mentiras. A veces me tratan mal. Mi vecina es mala porque se queja por todo lo que hago, pongo música y se queja. Me quedo en el palier con amigas y le molesta porque hacemos ruido y no hay cosas que yo haga que le venga bien. Mi mamá me cubre en todo, me ayuda cuando más lo necesito, no importa el problema que tenga. Siempre ella está ahí para mí. Norberto se parece al papá de mis hermanos porque él es malo y siempre presume sus cosas y siempre dice lo que supuestamente pone en la casa y también es violento con mi mamá. Delfina se parece a mi madrina que se llama Sandra porque siempre intenta consolarme en situaciones malas de mi vida diciéndome cómo puedo solucionarlo.